Para muchos podcasters, producir un nuevo episodio es como dar a luz sin anestesia y con retrasos. Sé que suena exagerado, hoy te propongo una solución que te va a ayudar a ganar tiempo y disfrutar producir tu podcast. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 138 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma donde puedes aprender a crear y, si ya lo tienes, a mejorar tu podcast, a automatizar la mayor parte de los procesos para ganar tiempo, hacerlo en mucho menos tiempo y que te sobre para hacer otras cosas también importantes, y con el soporte, con la tutoría de este servidor y de una comunidad de personas también alineadas con disfrutar el crear su podcast e impactar al mundo a través del mensaje que quieran crear. En el episodio de hoy te traigo una solución que estrenamos justamente hoy, así es, hoy lunes. Estrenamos este nuevo servicio del que te quiero hablar y las razones por las cuales lo decidí crear. Te cuento. Conozco varios tipos de perfiles de podcaster. Hay un tipo de podcaster como yo. Vamos a poner el podcaster avatar. Vamos a llamarle Robert. Robert es una persona que ha elegido el camino largo para aprender lo que quiera aprender. Y el camino largo es aprender a hacer todo lo que hace por su propia cuenta. Robert decidió ser un solopreneur, como realmente lo soy, desde hace muchos años, y entendió que quizás no tenía todo el ingreso o todo el dinero para poder crecer rápido, pero que había un camino un poquito más largo y complejo, que era el de aprender por su cuenta todo lo que necesitaba para producir su podcast. Robert entonces se inscribe en cursos y en cada curso va aprendiendo y poniendo en práctica lo que aprende en todo lo concerniente a su podcast. Robert ya ha acumulado un tiempo y una experiencia haciendo y utilizando herramientas y técnicas que hoy le permiten hacer su podcast de manera más eficiente. Y cuando hablo de eficiencia es reduciendo el tiempo de producción al máximo, manteniendo la calidad para poder disfrutar el proceso de crear un episodio cada día. Y ya no solamente tiene un podcast, Robert, sino que tiene tres. Esa es la historia. Esa es mi historia real como podcaster. Son tres podcasts diarios. Así es. Y no me pesa. Bueno, hay días que quizás no tengo ánimos, pero no me pesa hacerlo porque hay una serie de procesos, automatizaciones, recursos y herramientas que yo utilizo para reducir ese tiempo, que ya lo he contado en otros episodios. Por otro lado, tenemos el avatar Julia. Julia es el otro extremo de Robert. Es una persona que quiere hacer un podcast, pero no quiere tener que aprender todo de manera tan artesanal, ni aprender todo por su cuenta, sino que está buscando una herramienta o una solución que le permita grabar su podcast y publicarlo, y que esa plataforma se encargue de todo lo demás. Y Julia entonces encuentra una plataforma como, por ejemplo, Anchor, o como, por ejemplo, Spreaker, donde puede grabar su podcast ahí mismo, mezclar con un poquito de música que también tiene la aplicación, publicarla, y esa plataforma le hace la distribución automática a todas las plataformas existentes. Y bueno, aunque las métricas no van a ser muy buenas, eso lo sabemos, pero ahí está Julia contenta porque ella lo que quiere es grabar y punto. Claro, hay algo que Julia descuida y es que hay cosas que hay que saber hacer también para que su podcast no solamente se distribuya en las plataformas locales de o mundiales de podcast, sino también que se pueda posicionar, por ejemplo, en buscadores en los principales, que son Google, Bing, Doc, YouTube, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la gente busca podcasts en esos buscadores. Julia no lo sabe, tampoco es que esté preocupada, porque al menos ella tiene lo que le resuelve lo que ella quiere, que es grabar y publicar su podcast y que pase lo que pase. Bueno, que pase lo que pase en positivo, ya. Pero tenemos en el centro, entre el extremo de Robert, que se lo monta todo y todo lo aprende y todo lo monta, y Julia, que no monta nada, no le interesa aprender nada, solo lo que quiere es hablar por su podcast, tenemos en el medio el avatar Jamie. El avatar Jamie. Jamie es una persona que conoce a Robert y sabe, por el tiempo que tiene Robert o por la trayectoria o por lo que ha contado Robert en su podcast, que es muy importante comunicar el mensaje que se quiere llevar para crear marca personal, para posicionarse, pero no de una manera tan simple como utilizando una plataforma tipo Anchor y soltar ese episodio al aire, sino que hay que hacer algo más. Ella entiende de la importancia de publicar su podcast teniendo su propia página web, sabiendo que el tener una página web le ayuda a ella a posicionarse en los buscadores, que tiene soluciones reales y consecuencias positivas reales por estar posicionada en los buscadores, porque la gente la encuentra y se lo dice. Pero no solo eso, sino que Jamie con su propia página web puede crear servicios o infoproductos para ofrecerlo en su propia página web. Es decir, tiene una página web escalable donde ella puede colocar ahí una librería, por ejemplo, para que las personas compren los libros que ella reseña en su podcast, o que puede tener ahí una página de quién soy yo o un formulario de consulta conectado con PayPal para que la gente pueda pagar. Jamie sabe que tiene todo eso, pero Jamie no sabe toda la parte técnica detrás de esa página web, de esa forma, de esa manera artesanal de producir su podcast, porque Jamie lo que ha aprendido es que teniendo eso montado, instalado, esa página web, con esos plugins o módulos, con esas automatizaciones, ella sabe que puede grabar su podcast con las herramientas que conoce de manera rápida y eficiente, publicar en su página web ya instalada, publicar los episodios, distribuirlo o promoverlo en sus redes sociales, y todo está funcionando a la perfección. Jamie es una persona que no se tiene que preocupar ni por copias de seguridad, ni por mantenimiento. Y si algo pasa, entonces tiene una persona como, por ejemplo, Robert, que sabe de esos elementos, y como conoce a Robert, porque de hecho es mi esposa, como conoce a Robert, pues Robert le ayuda en lo que ella necesita. Por tanto, Jamie no tiene la preocupación más allá de producir el contenido que tiene que producir, sabiendo que está utilizando las mejores herramientas del mercado para que su mensaje llegue a donde tiene que llegar, pero sobre todo para que su podcast y su marca personal se posicione como hasta ahora lo ha hecho. ¿Ves la diferencia entre esos tres avatares? Entonces, ya yo he ofrecido desde hace años cursos de podcast en Kaizen. Vas a kaizen.com, K-A-I-I-S-E-N.com. He ofrecido cursos para que tú, al igual como yo lo he hecho, puedas aprender por tu cuenta cada una de las cosas que yo he aprendido para hacer tu podcast, para automatizar tu podcast, para monetizar tu podcast. Ya esa parte, esa réplica del avatar Robert, ya yo he tratado de brindarle solución, porque yo cuando aprendí por mi cuenta, y aunque tuve referentes, pero hay cosas que he aprendido que las he enseñado, y hay personas que han acortado su proceso de crear su podcast con mis cursos. Hasta ahí vamos muy bien. Sin embargo, hay personas que se cansan en el camino y dicen, bueno, Robert, pero es que son demasiadas cosas que hay que aprender y hacer uno. Y uno tiene que encargarse del mantenimiento de la página web. Y uno tiene que encargarse de las actualizaciones. Y uno tiene que estar revisando el certificado de seguridad y el CDN y no sé qué. Y creando el videíto para subirlo a YouTube con audiograma. Y eso me quita mucho tiempo. Y entonces las métricas que tengo en la plataforma no son tan avanzadas. Y tengo que migrar. Y etcétera, etcétera. Entonces, ya yo he más o menos atendido al grupo de personas que, como Robert, han querido hacerlo todo ellos por su propia cuenta. Algunos de ellos se han quedado a mitad de camino, algunos de ellos han abandonado su podcast y no es de sorprenderse y no es porque sea un problema de Kaizen, es que hay una realidad en el podcast y es que casi el 70% de los podcasts que se han publicado o que han publicado un episodio, por lo menos en el mundo, se han abandonado. El famoso Podfate, también he hablado en este episodio. Y una de las razones por las cuales una persona abandona, una entre tantas, es porque no puede dedicarle tanto tiempo a la grabación de cada episodio. O sea, hay personas que, y lo digo porque a mí me pasó al inicio, yo hacía mi podcast de la manera tradicional, de la manera artesanal, y a mí me tomaba, y eso que yo lo hacía más o menos rápido, más o menos entre 3 y 4 horas cada episodio, teniendo un episodio diario. Era una locura. Yo fui aprendiendo procesos de automatización, utilizando herramientas más eficientes y efectivas, y yo he logrado, logré reducir de 4 horas a 1 hora. Un episodio de Te Invito a un Café, que es un podcast en promedio de 30 minutos. Bueno, hoy en el 2021 yo he logrado compactar todas las fases desde la preproducción hasta la fase de posicionamiento o publicación en redes sociales o de promoción, 1 hora 30 minutos, los 3 podcasts diarios que tengo. Uno de 30, de 20 a 30 minutos, Te Invito a un Café. Esto es podcast que va de los 10 a 15 minutos y Modo Solopreneur que va también de los 10 a 15 minutos. En 1 hora 30 minutos, los 3 podcasts yo los puedo producir cada día sin dolores de cabeza y sobre todo disfrutando del proceso. Entonces, me decía hace unos días, y si yo puedo ayudar a las personas a acortar el proceso de todos esos procesos de que forman parte de la producción de un nuevo episodio, ya no solamente enseñando, porque ya los cursos están ahí y se están aprovechando muy bien, sino también brindándole configuraciones ya preestablecidas hechas por mí para que simplemente la implementen con las mismas herramientas que yo utilizo para que puedan reducir el tiempo de producir sus episodios al mínimo como yo también lo he hecho, lo que les ayudaría a sentirse más motivados, a sentirse más ilusionados y contentos por querer producir sus podcasts y se animen a ser constantes e incluso a retomarlos. Es ahí donde nace Podcaster Suite, la suite de los podcasters en español, de Kaizen, un servicio, una solución todo en uno, donde nosotros te ayudamos, nosotros te facilitamos o te ofrecemos y te configuramos aplicaciones web para que tú te enfoques en crear los contenidos de tu podcast mientras ocurren procesos de manera automatizada o automática detrás. Mira, no te quiero entrar en detalles. Yo te voy a decir todo lo que incluye este nuevo servicio que no tiene costo adicional para los miembros en Kaizen, que conste. Los miembros de Kaizen que se inscriben para hacer los cursos no tienen costo adicional para este servicio, el Podcaster Suite. Es decir, no tiene un costo adicional. Y si tú no te has unido a Kaizen, quédate unos minutos escuchando todo lo que incluye, porque te tengo una sorpresa. Bueno, en resumen, todo lo que incluye esta suite, la Podcaster Suite de Kaizen, es alojamiento web y, naturalmente, tu página web de tu podcast instalada con WordPress.org, que es el open source, con certificado de seguridad, que no tienes que preocuparte, con las métricas de Google Analytics para la página web preinstalada, con actualizaciones y copias de seguridad automáticas de tu página web, de tus episodios y de tus audios, con publicación automática de los episodios de tu perfil, de los episodios en tus perfiles de redes sociales, alojamiento para tus audios sin límites de descarga, ni límites de duración, ni límites de espacio, masterización automática de tus episodios, gestión completa del RSS feed de tu podcast desde tu página web de manera nativa, métricas avanzadas de tu podcast, mucho mejor que Anchor y mucho mejor que Spreaker, porque vamos a utilizar las métricas avanzadas de Blueberry, que son las más completas del mercado. Plantillas ya con automatizaciones preestablecidas o prediseñadas, listas para aplicarse a tus herramientas. Plantillas de diseños web para tu podcast, soporte y mantenimiento, Content Delivery Network con Cloudflare, creación y publicación automática de video de tu episodio con el audiograma, que es esta señal de audio que sale en el medio, listo para ser publicado y publicado de manera automática en YouTube. Tu página ya instalada estará optimizada para posicionarse en los principales buscadores cuando publiques tus episodios. Migración automática de tu podcast, no importa la cantidad de episodios que ya tenga, migrarse de manera automática, o sea, lo vamos a migrar de manera automática a tu nueva página web. Vas a tener los videos tutoriales necesarios para que puedas autogestionar lo poco que necesitas autogestionar, ¿no? Para cómo subo los episodios, mira, se suben así, vete por aquí, pones la clave aquí, le das a publicar. Y tienes también, naturalmente, acceso a los más de 40 cursos complementarios de Kaizen para que puedas crecer más allá de tu podcast. Si quieres crear un negocio, nosotros tenemos una carrera completa de negocios online, por ejemplo, que puedas aprovechar. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Se trata de nosotros integrar para ti las mejores herramientas que hay en el mercado que me han ayudado a mí y que estoy seguro que te van a ayudar a ti también a producir tu podcast en menos tiempo. Y eso se va a traducir en un disfrute absoluto, porque imagínate que si a ti te toma en promedio de 6 a 8 horas producir un episodio de tu podcast, si tú logras reducir esas 6 u 8 horas a 1 hora, ¿qué harías con el tiempo que te sobra? Piénsalo. Esto es una solución que naturalmente no va a ser para todos, porque hay podcasts más complejos que otros, habrán podcasts que tienen más procesos, pero aún así yo reto el podcast más complejo que pueda existir a que no hayan procesos que logren automatizar parte del flujo de trabajo de su producción. Pero si tú eres como yo, que le importa su tiempo, que le importa que le sobre tiempo para otras cosas que también son importantes, pues esta es una solución que te puede interesar y que estoy seguro que puedes aprovecharla. Hay un regalo para ti y ve a buscarlo, porque ese regalo es por tiempo limitado. No te voy a decir cuál es, para que descubras todo lo demás que no te dije hoy sobre esta solución que estrenamos, el Podcaster Suite de Kaizen. Ve a kaizen.com/podcaster para que descubras todo lo que está ahí y luego te caigas para atrás y te desmayes cuando veas el precio y el regalo. Así que kaizen.com, www.kaizen.com/podcaster. Voy a dejar también este enlace en la descripción. Si me ves en YouTube, si me escuchas en YouTube, vas a ver que en la imagen de miniatura está la dirección, kaizen.com/podcaster. Y si tienes dudas, preguntas, si quieres saber si este servicio es para ti o no, porque hay una serie de pasos que no están descritos en el servicio y todavía tienes dudas, tienes un formulario al final que puedes llenar y conversamos para ver qué solución se busca. Y si no podemos darte la solución que tú necesitas, pues te lo diré honestamente. Mira, eso no te lo podemos ofrecer. Este servicio no es para ti. Espero que te sirva y, sobre todo, espero que me lo hagas saber. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.